En el día de hoy, el presidente Javier Milei anunció un gran DNU en el cual, bueno, se modifican más de 300 leyes y se derogan más de 300 leyes, y entre las leyes que deroga está la ley de alquileres, que es más, es la primera que él menciona al momento de comenzar a avanzar en lo que fue la cadena nacional, y justamente plantea una derogación que tiene varios ejes de los que tenemos por ahora el régimen actual de alquileres, que por ejemplo, lo principal plantea la posibilidad de que los alquileres sean en dólares y a pagarlos incluso en esa moneda, si es que se había pactado eso en el contrato. También lo que genera es una prohibición de que los jueces puedan modificar de oficio algún eje de algún contrato que observen que no se cumpla. Y fundamentalmente lo que plantea es que en torno a los plazos mínimos, no hay un mínimo a menos que se especifique. Por ende, si bien retrotrae de 3 años a 2 años, también hay una redacción en la cual permitiría hacer incluso menos de 2 años. También les permite la posibilidad de que elijan cualquier índice de ajuste que consideren, y otros tipos de desregulaciones, como también tiene que ver lo que sería con la finalización de los contratos. Hoy por hoy uno podía hasta incluso avisar 3 meses antes y no abonar nada. Ahora efectivamente lo obliga a abonar el 10% del total que reste del contrato. Pero bueno, fundamentalmente lo más preocupante es la desregulación total de un mercado en el cual las personas que alquilamos sabemos bien que sin el Estado es muy difícil afrontar las realidades que se plantean desde el mercado, producto de que hay muchas instancias en las cuales se aprovechan de esta situación para cada vez quitarnos más y más dinero. Entendemos que esta no es la salida y creemos que bueno, esperamos en las cámaras que tienen que revisar este DNU, que aparte es un DNU bastante extenso, efectivamente se logre frenar. Nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad de este DNU desde el punto específico de alquileres, como también acompañar todas las medidas que golpean al sector.